Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta nueva semana, una semana de oportunidades, una semana que nos puede dar y brindar muchas oportunidades realmente para alabar y glorificar a Dios. Les habla Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? Un gusto grande estar con ustedes, un saludo cariñoso y dispuestos a conversar acerca de este tema tan importante y a veces no tan presente en la sociedad que estamos viviendo, la integridad. No estoy hablando de nadie en forma especial, por si acaso nadie se vaya a querellar contra mí. Estoy hablando en términos generales. La integridad cuesta, porque nosotros estamos propensos a caer también en cualquier momento. No estamos ausentes en realidad de eso, porque la integridad es un todo, es muy completo y tenemos que decirlo quizás que no se puede tener fuera de Dios la integridad. Dios es el que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la capacidad para discernir. Y cuando entramos en la problemática de esto, de no ser íntegro, es justamente porque no estamos muy bien en relación con Dios. Yo creo que ahí hay que tener presente siempre, hay que tener muy presente los mandamientos, porque nos muestran los principios que deberían regir nuestra vida. Claro. Entonces, y es mucho más fácil caer en aquellas cositas chicas que a veces dejamos pasar, ¿eh? Porque no, esto es tan poco, y eso pequeño es lo que va corrompiendo la base, y después ya las cosas grandes no se toman en cuenta. Ahora, nuestro tema para conversación de esta semana está centrado en lo que sería integridad, totalidad y santidad. Exactamente. Cuando uno dice totalidad, está refiriéndose a lo que es, yo digo, el cuerpo, y santidad a lo que es la parte espiritual. Fíjate que durante la semana vamos a echar una miradita que en realidad si hay una base para mantener la integridad, parte de lo que es la santidad, la relación. Así es, con justamente. Dios. Fíjate que Tito, escribiendo en el capítulo 2, los versos 7 y 8, dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es un gran desafío el que el Señor nos pone por delante. La verdad que es un desafío. Y ahora la idea, fíjate, de la semana es mostrar que el valor de la integridad como fuente de bienestar físico, porque lo que estamos hablando durante el trimestre es salud y santidad. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la salud y la santidad quizás, pero la salud con la integridad? Mostrar realmente que la integridad produce un bienestar físico, mental y espiritual. Entonces, el ser humano tiene estas tres facetas que tú no las puedes separar. Decididamente no se pueden separar. Justamente, esa es una de las cosas que hemos insistido desde que comenzamos con este estudio, claro, con estas conversaciones, que no es divisible. No es divisible. No podemos dejar a un lado cualquiera de las partes porque es imposible. Hay pensamientos antiguos que tú sabes, filosóficos, que separaban efectivamente el cuerpo, ¿no es cierto? Espiritual, mi cuerpo. La parte espiritual y, claro, y el cuerpo. Algunos golpeaban su cuerpo, pero lo espiritual podían tenerlo arriba. No se da eso. En realidad, Dios nos hizo como una cosa. Como un todo. Como un todo. El ser humano es holístico. No se puede separar. No puede haber en absolutamente ninguna separación. Justamente. Entonces, de allí la importancia que efectivamente tiene este concepto de integridad. Porque los tres elementos que estamos poniendo como la parte física, la parte mental y espiritual tienen que funcionar en una armonía perfecta, y aquí es donde entramos con el concepto esto de integridad. Porque en lo físico alguien podría decir, no, yo no puedo solucionar mi problema físico, tengo unas tendencias, estoy así, esa es mi cuerpo. Pero en lo espiritual yo estoy súper bien, hago cosas lindas, preciosas en la iglesia, armonizo. Eso es lo espiritual, cuidado con eso porque nos estamos engañando realmente. No estamos saliendo a ser francos y Y vamos a poner un ejemplo enseguida porque aquí el tiempo corre. ¿Tú recuerdas que Cristo al iniciar su ministerio, el relato está allí en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, se fue al desierto, dice. Sí. Y en el desierto, bueno, así lo presenta la Escritura, porque alguno puede entender que Cristo se fue para que lo tentaran allá. Claro. Era parte de su ministerio, su inicio de su ministerio, uh-huh. en el sentido que él primero quería sentar la base, y la base era la oración, la meditación y la entrega a Dios. Ponerse en contacto con su Padre y decirle, una preparación. Aquí está mi ministerio, lo voy a iniciar, pero no lo quiero hacer solo porque no puedo. Y uno dice, bueno, no podía Cristo. No, él siempre se mantuvo, como dice Moisés, como viendo al invisible, con su Padre. A él le pedía autorización, a él le pedía autorización para los milagros, para ayudarlo en su vida, y ahora está en ese momento tan especial de su ministerio, haciendo la base, y en ese instante aparece el enemigo para tentarlo. ¿Sabe? Quizá un paréntesis de oración, no sé si tú sí. te recuerdas. Hay una experiencia que está registrada en la Biblia en el momento de la Santa Cena. Sí. Dice que Judas estaba en un lado, ¿no es cierto? Y alguien pregunta, bueno, ¿y quién es el que te va a entregar? ¿Qué sé yo? Y entre la conversación no se dieron cuenta que Cristo estaba indicando que era Judas. Y entonces él le dice, con el que yo unte mi pan, ¿no es cierto? Sí. Ese es. Y entonces dice que Judas toma el pan, lo echa a la boca, y dice que detrás del pan entró Satanás en su vida. Entonces uno dice, ¿estaba Cristo mismo ahí? Mira, estaba Cristo en el desierto en comunión perfecta con su Padre. Allí estaba Satanás. Es que Satanás sabía que esa era la oportunidad que se le presentaba. Era la oportunidad de su vida. Claro, porque si él perdía, eso lo perdía todo. Por eso que él estaba tan afanado en tratar de vencer. Además, debemos considerar lo siguiente. Generalmente se piensa de Jesús que por ser Dios mismo, era imposible que Satanás lograra nada. Claro. Ahora, debemos considerar que nuestro Señor Jesucristo, Él no usó su divinidad para vencer. Claro. Él lo hizo como hombre. Claro. Y el secreto que nos mostró fue precisamente esa comunión que tuvo con el Padre, lo que nosotros también podemos lograr. Si tenemos una comunión con el Padre, Él es el que vence. Nosotros podemos vencer muchas batallas, pero detrás de los méritos de Cristo y tomados de la mano de nuestro Dios, claro. Padre. Entonces, ahí está la diferencia. Él vino a mostrarnos cómo vivir la vida, y así también el hecho de que Satanás utilizó lo mismo que sigue utilizando con nosotros. Con Jesús, por ejemplo, utilizó, como había vencido a Adán y Eva, la parte de alimentación. Uh-huh. Y Jesús, recordemos que hacía 40 días y 40 noches que él no ingería alimentos. Entonces el hambre debe haber sido tremenda. Y por eso que Satanás se presenta en el momento preciso que Jesús estaba debilitado por la falta de alimento. Quiso vencerlo allí. Y después lo quiere vencer a la presunción. Cuando lo lleva al templo ahí, a las alturas del templo, y le dice, lánzate abajo porque a sus ángeles, escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, las tentaciones del Señor, o que hizo Satanás al Señor, fueron muy bien estudiadas. No era una cosa así porque sí, que se le venía en el momento a Satanás. Satanás había estudiado porque él, el desafío era muy grande, tenía que vencer a Jesús. Claro, era su única opción, claro. En realidad. Pero fíjate, rápidamente tenemos que decir de que eso del cuerpo, la mente y el espíritu están presentes en estas tentaciones. Uh-huh. La primera que tú dices está relacionada con el cuerpo. Tenía hambre, sí. Convierte las piedras en pan. Solución básica, ¿no es cierto? Lo de la mente. Entonces el diablo lo lleva a una ciudad alta, dice. ¿Qué le dice? El orgullo, ¿te fijas? Claro. Si tú eres Dios, puede hacerlo, incluso no necesita ni que los ángeles vengan, pero el salmista dice que va a enviar a sus ángeles. Y por último le dice, mira, bueno, ahora la parte espiritual. Es el problema, o lo que vamos a tener que decidir al final nosotros va a ser un concepto de adoración. ¿A quién yo adoro? Y Satanás le dice, mira, Si tú me adoras, tienes todo el mundo, te lo entrego. Ese acaba tu problema. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir de negación, de nada. Mira qué fácil. Y Cristo le dice, mira, le dice, todo esto te lo daré si postrado me adoraré. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Cristo? Hay uno solo. Hay uno solo que hay que adorar. Un texto de las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces, estuvo presente y tenemos que decirlo que hoy día cuando Satanás nos lleva a la tentación, están también presentes las tres cositas. Claro, por eso sí. Porque él sabe que somos íntegros, somos una sola cosa. Bueno, queremos decirle que usted tenga cuidado con lo que va a pasar hoy día con usted en el transcurso de su existencia. Si a Cristo Satanás vino tan fuertemente a tentarlo, ¿cuánto más a nosotros? Por eso es que tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Vamos a encontrarnos mañana nuevamente para seguir conversando de este tema de integridad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y debemos tener presente que aquellas pequeñas cositas que a veces pasamos por alto son muy importantes. Por eso debemos cuidarnos y pedirle al Señor su ayuda. Que el Señor les bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta mañana.